Hi, Danny. Sigo pensando en ti todas las noches de mi vida y no lo entiendo, me parece raro que sigas con el mismo todavía, me está matando. Sigo pensando en ti todas las noches de mi vida y no lo entiendo, me parece raro que sigas con el mismo todavía, me está matando. Y solo dame de tu cuerpo que quiero sentirte, cuando yo te bese tú no vas a arrepentirte. Y aunque sea una noche contigo, mujer, alejarnos de todo lo malo del ayer. Me hablas mal de él y con él te mantiene, solo me utilizas de lunes a jueves. Lejos, lejos de si agua vuelve y bebes, a dejarlo por mí no te atreves. Sigo pensando en ti todas las noches de mi vida y no lo entiendo, me parece raro que sigas con el mismo todavía. Sale de mi cabeza, por más que trate.